Compañeros queridos de la lucha popular, ahora, ¿cuándo lo vemos, compañeros? Compañeros queridos de la lucha popular, ahora, ¿cuándo lo vemos, compañeros? Compañeros queridos de la lucha popular, ¡Moreno, compañero! Compañeros queridos.